la locomotora Oliveras, quien entró en un cuadro producto de un ACV. Y hay que... Palabras de los especialistas dicen que hay que practicar una craniectomía. Y luego controlar cómo continuaría el cuadro. La palabra de el doctor Alejandro Musacchio, neurocirujano. Con él nos despedimos. Que tengan una excelente tarde. Bueno, primero te voy a decir, esta es una enfermedad que lamentablemente tiene poca difusión, que es la tercera causa de muerte en el mundo y en la Argentina también. Tercera causa de muerte, primero cardiológica, después los accidentes y después el ACV. Es la primera causa de invalidez en todo el mundo y en la Argentina también. Y se producen 180.000 ACV en la Argentina por año. Y cada 4 minutos en la Argentina hay un accidente cerebrovascular. Entonces, la importancia que tiene esto y que aparezca, lamentablemente, por un problema, por pobrecita, a esta chica Olivera, y tengamos que salir a difundir. Mi ideal sería poder difundir a todo el mundo, que todo el mundo conozca qué es un accidente cerebrovascular, qué es lo que tiene que hacer para prevenirlo, y que si tiene, lo tiene, tenemos un servicio de primera línea como es el Hospital Cuyen. Lo que tuvo ella es un ACV isquémico. ¿Qué significa? Que es un coágulo que partió o del cuello, en este caso en la carótida, que es la arteria que va al cerebro, ahí en el cuello ella tiene una problemática, y partió de ahí un coágulo que tapó la arteria cerebral media, así se llama. Es una arteria muy importante, una rama de la arteria cerebral media del lado derecho. Eso provoca una falta de circulación en el territorio que le da, que irriga esa arteria. Esa arteria lleva oxígeno y alimentos. Si se tapa, deja de llevar oxígeno y alimentos y puede provocar un infarto, como es lo que provocó en ella. Para evitar todo esto, se pueden hacer trombolíticos, o puedes hacer lo que se llama una trombectomía, sacar el trombo con métodos que tenemos para ir por vía endovascular, por dentro de las arterias, y podemos sacarlo. Tenemos un tiempo para eso. Y bueno, para hacer la trombectomía se dice que puedes hacer hasta dentro de las 4 primeras horas de comenzado el episodio. Y ella llegó un poco más tarde. No le hicimos trombectomía precisamente porque podés provocar una hemorragia muy, muy severa si es que destapás esa arteria después de las 4 horas. Y bueno, tiene un infarto cerebral muy importante. Se le agregó, porque siempre reacciona de esa manera el cerebro, con lo que se llama edema cerebral. El edema es agua, hincha las otras células y se pone alrededor y genera una gran presión dentro del cráneo. Imagínate que el cráneo es rígido, es duro, el cerebro es blando y no tiene cómo expandirse ni por dónde. Claro. Hay un solo lugar. El cráneo en la base tiene un agujero que es el agujero occipital. Y tiende a salir todo, si hay presión, va a tender a salir hacia abajo. Claro. Si sale un pedacito de cerebro y comprime la estructura nerviosa que pasa por ese orificio que se llama tronco cerebral, se produce un paro para siempre y la muerte cerebral. Esa es la zona más peligrosa. Por eso se hizo lo que se llama craniectomía, no craniotomía. La craniotomía es una apertura normal para una cirugía de cerebro. Pero la craniectomía es sacarle el hueso, un pedazo de hueso grande, para que el cerebro se expanda por ahí. Porque no tenés hueso. Ahí no tenés hueso, entonces se expande el cerebro y le permite que la presión dentro de ese cráneo sea controlable. Ale, estamos ya pasado y agradeciéndole al programa y a la gerencia de noticias, pero vale toda esta explicación docente que nos estás dando para que todos conozcamos. Lo último, y apelo a tu capacidad de síntesis, poco alentador todo esto, ¿no? Lamentablemente para la boxeadora. Sí, la verdad que sí, o sea, muy secuelante y no sabemos, porque esto se produjo en horas, muy rápido, y muy rápido llegó a lo que llegó, y muy rápido se actuó y se hizo la craniectomía. Hacer una craniectomía es algo muy grave. Claro. No es la craniectomía, sino se hizo porque había algo muy grave. Te mando un abrazo enorme con el gallego y seguramente te vamos a seguir molestando en cualquier momento. Sí, particularmente. Somos FM Soen Gálvez y no nos